con Orion y el SLS listos para llevarnos de nuevo a los libros de historia. Y antes de dejarlos aquí en el escritorio del anfitrión para volver en operaciones, solo queríamos responder una pregunta para ustedes. Les preguntamos más temprano hoy qué es lo que más les emociona y les pedimos que votaran en Instagram y Twitch. En Instagram ustedes dijeron lanzamiento. Twitch, ustedes dijeron sobrevuelo lunar. Así que creo que todos estarán muy emocionados, ya que ahora estamos a unos 17 minutos de la apertura de nuestra ventana de lanzamiento hoy. Y con eso, mientras nos acercamos a la cuenta regresiva final, volvamos con Daryl Neil en la sala de lanzamiento 1. Daryl. Muy bien, gracias Megan y Nicole. Y solo quiero darles una actualización sobre el sistema de aborto de lanzamiento que ellos, ustedes acaban de informar que lo han despejado. Están convencidos de que esto es una falla de instrumentación. Entonces, hay dos baterías en el LAS, por supuesto, y con la ayuda del cohete modelo de mi hijo de 2 años, Daniel dijo que podía usar esto. Así que está bien. El LAS está justo aquí. Es la torre sobre Orion. El interior de la cápsula Orion está aquí. Se utiliza para sacar a Orion del cohete en caso de que el cohete esté... algo está pasando con el cohete, ya sea en la plataforma o en vuelo. 2 baterías están malas. Bueno, lo siento, una de las 2 baterías reportó una temperatura fuera de lo normal y estaba muy fuera de lo normal. Y así revisaron sus datos volviendo al edificio de ensamblaje de vehículos donde recargaron las baterías y trabajaron en ellas. Y tienen datos sólidos, informaron que les dicen que esto es una falla de instrumentación, que hay algo mal con el sensor. Y así lo llevaron ante el equipo de gestión de la misión, que tiene que aceptar el riesgo, cualquier cambio en los criterios de compromiso de lanzamiento, lo cual este sería uno, y todos lo aceptaron completamente. Así que ahora estamos claros en cuanto a esa restricción. Y una cosa rápida, mientras hacemos la cuenta regresiva ahora, estamos entrando en los minutos finales antes del despegue. Hay una ventana de 2 horas. Aún no hemos fijado la T0, pero esta es una lista de las interrupciones. Hay 150 recortes que están incluidos para esta ventana de lanzamiento de 2 horas. Y eso es importante, están en letra muy pequeña. Eso es importante porque básicamente hay 16 minutos dentro de esta ventana en los que no pueden lanzar, y esto se debe a pequeñas cosas que vuelan en órbita. Hay muchas más cosas en órbita que las que había en Artemis 1 cuando teníamos de 35 a 40 recortes. Entonces, por esa razón, debido a estos 156 recortes, van a estar gestionando la ventana de lanzamiento a medida que avanzamos, así que pueden tener que esperar uno de estos recortes. Varían en tiempo entre 2 segundos a 23 segundos. Pero escucharás al director de pruebas de la NASA hablar sobre eso. Nos estamos preparando para fusionar ese circuito del director de pruebas de la NASA, Jeff Spalding. Y ahora estoy escuchando al equipo de lanzamiento prepararse para fusionar su canal operativo. Ahora estamos entrando en una de las fases más importantes del día de lanzamiento. Esa es la cuenta regresiva terminada, los últimos 10 minutos. IOTC, NTD, en 212 para verificación de comunicaciones. Buena comunicación, dime. Escucho lo mismo. ¿STC? ¿STC? ¿TTC? TTC está en 212. Está bien, ¿no? Copiado. Es el director de pruebas de la NASA, Jeff Spalding, confirma las comunicaciones con su equipo. Ahora todo eso estoy que escucharemos. Era una de Spalding, el director de pruebas de la NASA, confirmando que los sistemas terrestres y el equipo de lanzamiento están listos para proceder. En este punto, ¿tenemos una pizarra clara? Sin restricciones. Pero necesitamos confirmación de cada individuo en el En el equipo del director de pruebas de la NASA. Así que lo escucharemos consultar a su equipo. La otra consulta que estábamos esperando es la del director de lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson, quien tomará el estado final de la gestión de la NASA antes de dar la autorización para salir de una pausa. Ahora estás viendo la cuenta regresiva del reloj en L-12 minutos. CCL, Odisea NRC1. Odisea. Sí, señor, reconfigure las válvulas de aislamiento del circuito primario de ARS. Copiado, debe ser lo que trabaja. De RJC Orion a Tierra 1. Bien. Las válvulas de aislamiento del bucle aéreo se están cerrando en este momento. Copias de integridad. Del pie. Adelante, acabo de tener una discusión con CIS y con el gerente de MERS sobre la observación que CI tuvo hace unos minutos. Pudieron confirmar a partir de fotos de DCI que la condición que observaron ha estado presente desde el año 2025. El gerente de MERS ha tenido la oportunidad de revisar los hallazgos y no tienen restricciones desde la perspectiva de CIS o del gerente de MERS. Está bien, copiado todo. Director, analista, entidad, ¿copias? Sí, señor, copiado. Eso son buenas noticias. OTC CCL 212. La configuración de la válvula de aislamiento del lazo primario de Aeros está completa. Copiad. Y CGL SNTD cancela pendiente, por favor. CLS copia y eso está completo. Muy bien, y para todo el personal tenemos un poco más de trabajo que hacer antes de reanudar el reloj y estamos a poco más de un minuto de llegar a T-10 minutos. Pero hemos cancelado el tiempo de reanudación allí y luego lo retomaremos después de completar todo nuestro trabajo y cualquier otra cosa que necesitemos hacer para completar el resto de la cuenta. Así que continuaremos trabajando en eso para llegar a nuestro T0 hoy. Entonces cuando lleguemos a unos 50 segundos a partir de ahora, extenderemos esa pausa. Sí, BCOTC. BBC. 402.90, buscando verificar que estamos configurados para el ascenso. Sí, dame unos dos minutos más. Voy a comenzar el streaming del CMA2. Afiat. Gente de COS, se solicita una pausa. Opiat. Tengo una violación de LCC de O-CT-00. Anomalía del transpondedor de banda S04. Esto fue una violación transitoria de LCC, así que el transpondedor 1 tuvo una estimación de SNR demodulada que bajó a 2 dBm cuando debería haber estado entre 10 y 13. Ahora ha vuelto a 12, pero lo perdimos por un momento. Aún no parece que hayamos perdido nuestra sincronización de bits o bloqueo de portadora, lo cual indicaría que perdimos nuestro bloqueo con el vehículo. Así que en este punto la recomendación seguiría siendo continuar. Sin embargo, tenemos un procedimiento de contingencia preplanificado si queremos revisarlo. Pero de nuevo, esto es transitorio, así que estamos de vuelta en un rango nominal. Muy bien, veamos. Herida del espíritu. Sí, no estamos viendo ese impacto, así que supongo que la pregunta para COSE fueron menos de 3 muestras. ¿Estaba por debajo de nuestra persistencia? Espera, déjame mirar. Parecía que persistió durante varios segundos en el mío, pero déjame ver el número de muestras. ¿Podría repetir el LCC afectado, por favor? Sí, señora. Eso va a ser O-CT-004. Gracias. Sí, estaba revisando los datos aquí mismo. Parece que fue una sola muestra. Sí, copiado. RFTS informa que también perdieron la señal durante unos 5 segundos. Me gustaría preguntar a Kuz y ver si también perdieron la señal con el vehículo por algún periodo prolongado. Y, Cose, mientras hacemos eso... Estas son mediciones de una décima de hertz, correcto. Así que tendríamos que haberlo perdido por más de 10 segundos para obtener una segunda muestra. Sí, señor, eso es correcto. Es una décima de hertz. Sí, entonces, desde nuestra perspectiva, la tolerancia es efectivamente de hasta 30 segundos, hasta 3 muestras basadas en una décima de hertz. Esto no es una violación de LCC, creo. Sí, señor. Estoy de acuerdo con eso en este momento. Copiado. Estamos verificando con CUS en 232. No creo que tengan acceso a 212. Estamos tratando de verificar, pero... Pero suena como si también hubieran perdido el bloqueo. Aproximadamente 2 segundos. Está bien. Y supongo que para ambos Qs y COSE tenemos bloqueo ahora. Eso es afirmativo. Tenemos bloqueo para COSE. Y entonces, desde la perspectiva de la consola de integración, tuvimos una pérdida temporal allí dentro de lo permitido y según el requisito, eso es todo. Y este es el vuelo de Houston. Tenemos bloqueo y buena telemetría aquí en Jesse. Y Kuz ha informado también que ahora tienen buen bloqueo. Entonces, con todo eso, OSC, ¿estamos en una configuración de Go según tu LSC? Sí, señor. La recomendación sería continuar. Está bien. LP, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, señor. LP concuerda. Adelante. Sí, señor. El director de lanzamiento concuerda. Adelante. Muy bien. Y voy a proceder a verificar que todos tengan todo lo demás completo, director de lanzamiento. Y si es así, estaremos listos para comenzar la votación en ese momento, a menos que haya algo más de lo que estés al tanto. No, señor. Verifiquemos que todo nuestro trabajo esté completo. Y me gustaría una última revisión de nuestra lista de restricciones. Muy bien. Veamos. OTC, ¿todavía estás esperando la configuración de comunicaciones o ya has terminado? Afirmativo, señor. Está bien, ¿ese es el único punto pendiente? Sí, OTC, aquí COS, eso, 400 paso 290 está completo. Está bien, entonces OTC, ¿has completado todo tu trabajo? Muy bien, copiado. STC y TTC, bien, excelente, de acuerdo. Y LPE, solo quiero verificar que no tenemos restricciones abiertas en este momento. No hay restricciones abiertas, tenemos un tablero despejado, señor. Está bien, seguimos lo mismo aquí. Y director de lanzamiento, con eso estamos listos para comenzar la encuesta de preparación para el lanzamiento con su aprobación. Muy bien, señor. Estoy listo para la votación. Muy bien. Y para todo el personal, este es el NTD realizando la verificación de preparación para el lanzamiento de Artemis 2. Verifiquen estar listos para reanudar la cuenta y proceder al lanzamiento. OTC, STC. STC está listo. ETC, MCO, está listo. Consola de seguridad. Esta consola de seguridad está lista. LP, está listo. RTD, está vuelo listo. De Houston. Vuelo de Houston, está listo. ROC, está listo. Su tripulación está lista. Copiado, gracias, Reid. Y director de lanzamiento, NTD, nuestro equipo de lanzamiento está listo para proceder en este momento. Muy bien, NTD, copio todo. En este momento realizaré mi encuesta. Atención en la red, este es el director de lanzamiento realizando la votación final para el lanzamiento, verificando que no haya restricciones y listo para el lanzamiento. EGF, EGF, ingeniero jefe del programa. Los ingenieros jefes de Artemis están listos. Oh, copiado. Gracias. EGF, jefe de seguridad. Los CSOs de Artemis están listos. Copiado. Gracias. Clima en el rango. El clima de lanzamiento es B. Gracias, Led Delueo y presidente de Artemis MMT. MMT está listo. Gracias, John. Y director de lanzamiento de integridad. Buen día, aquí con Charlie, PLT. Gracias, Charlie. Soy Víctor. Vamos por nuestras familias. MS1, esta es Cristina. Vamos por nuestros compañeros de equipo. Este es Jeremy. Vamos por toda la humanidad. Muy bien, Charlie. Tu tripulación de Artemis 2 está lista para el lanzamiento. A toda máquina. Copio eso. Reed, Victor, Cristina y Jeremy, en esta misión histórica, llevan con ustedes el corazón de este equipo, Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en todo el mundo, y las esperanzas y sueños de una nueva generación. Buena suerte. Que Dios te acompañe, Artemis 2. Vamos. Y espérate, director de lanzamiento. Adelante, director de lanzamiento. Sí, señor, tiene luz verde para proceder con la cuenta regresiva. Copiado. Lo pondré en marcha. CDR, NTD. Oh. Comience los elevadores e inicie la purga corta según su procedimiento 10.1.1, pasos 8 y 9. 10.1.1, 8 y 9, en marcha. COS, NTD, inicien y verifiquen las grabaciones de nuestras cámaras Orion. Está bien. Bueno, ahí lo escucharon. RSR, NTD. Se están preparando para comenzar la cuenta regresiva terminal. Realiza la misión de impulso y habilita la rotación en este momento, por favor. Actualmente estamos a T-10 minutos. Una vez que terminemos este último trabajo, rotación de los brazos S y A habilitada. Vamos a iniciar ese reloj. Gracias. Tripulación de Integrity, cierren y bloqueen visores. ¿Escuchaste un problema? ¿Trabajaste en tiempo real con el bloqueo de telemetría en el Orion? ¿Fue transitorio? ¿Fue muy breve? ¿Revisaron los datos? ¿Confirmaron que tenían un buen bloqueo? ¿Esto fue con el transmisor de banda S en el Orion? ¿Trabajaron en ese problema? ¿Revisaron los datos y lo resolvieron? Todo con el mundo mirando. Impresionante trabajo del equipo de lanzamiento. Así que no me perdora. Ventana que comienza en solo unos minutos a las 6:24 de la tarde, hora del este, y va hasta las 8:24 de la tarde, hora del este. Y una entidad SL estará esperando tu verificación en la purga corta. Ese ya lo copio. Para todo el personal, una vez que obtengamos esa verificación de purga corta, verificaremos que estamos listos para continuar y luego procederemos con la cuenta regresiva terminal. SL. Estimación de tiempo. Copiado. Entonces, ¿estamos entrando a la ventana de lanzamiento? Pero no por mucho, parece. Solo terminando algunos trabajos finales. Y una vez que eso esté completado, escucharás al director de pruebas de la NASA, Jeff Spalding, pedir al operador del secuenciador de lanzamiento en tierra. Para continuar y comenzar el reloj. El secuenciador de lanzamiento en tierra es un software de aplicación. Funciona sobre el sistema de control de lanzamiento en la sala de disparo. Actúa como un director de orquesta, ejecutando cientos de comandos en orden y tiempo precisos. Es completamente autónomo. Entidad CCL-212, iniciaciones de purga corta verificadas. Está bien, copiado eso. Y estamos verificando nuestras restricciones. Muy bien, y estamos libres de recortes. Y con eso, vamos a reanudar el reloj en breve. Y CGLS, puedes reanudar el reloj cuando estés listo. CGLS, copia. 3, 2, 1, marca. La línea principal de GLS ha sido iniciada. Ten menos 10 minutos y contando. Y eso comienza la cuenta regresiva terminal. Nuestro nuevo T0 es a las 6:35 de la tarde, hora del este. 6:35 de la tarde, hora del este. Ahora estamos contando hacia el despegue de Artemis Sundo. A partir de ahora vas a escuchar dos voces en los bucles. Si todo va nominalmente, el director de pruebas de la NASA, Jeff Spalding, quien está gestionando directamente al equipo de lanzamiento, y Alex Pendelos, el operador de GLS que monitorea de cerca el software. Tiene la capacidad de detener y reiniciar la cuenta regresiva. Mucha gente pregunta si hay un botón de lanzamiento. Ciertamente no lo hay. Y vuelo de Houston y Rock, nuestro nuevo T0 es 22-35-12. Vuelo de Houston, Rock, copia. 22-35-12. Confirma. Ahí escucharon la confirmación del T0 exacto, 6:35 y 12 segundos PM hora del este. Nuevamente, nuestro T0 es 6:35 y 12 segundos PM hora del este. Pero como decía, no hay un botón de lanzamiento. Esto es autónomo, pero hay un botón que evita el lanzamiento. Y ese botón permite al operador de GLS pausar la cuenta regresiva fuera de la cuenta terminal y durante la cuenta terminal y enviar un... El escenario se aproxima en T menos un minuto y 30 segundos. En este momento, la tripulación de 4 personas del Artemis I está a 248.000 millas de la Luna. Y si todo va bien, pasarán cerca de ella en 6 días. GLS está listo para que la etapa central pase a energía interna. Muy bien. Ahí está la etapa central del cohete, que alberga 3 computadoras de vuelo. Ahora está con su propia energía. No hay más tiempo de respirar, porque no hay más margen en estas baterías. Así que tendríamos que volver en menos 10 para recargar si tuviéramos una espera. Un minuto. En este momento el cohete no sabe cuál es el T0, pero al llegar a T-33 segundos, el control pasa del secuenciador de lanzamiento en tierra al secuenciador de lanzamiento autónomo a bordo del cohete. Ella, el cohete se contará a sí mismo, pero respetará cualquier retención que pueda venir desde el suelo. Ahora, poco después del despegue, Houston tomará el control del cohete y mi colega Gary Jordan se encargará de los comentarios. LS, adelante con Alex. Gran anuncio. El cohete está por su cuenta. 4 valientes exploradores listos para montar el cohete más poderoso. Ha lanzado la NASA. Supresión de sonido. El agua está fluyendo. Wins. Y aquí vamos. 10, 9, 8, 7, motores. RS. 25. Encendidos. 4, 3, 2, 1. Ignición de los propulsores y despegue. La tripulación de Artemis II ahora rumbo a la Luna. Comienza el próximo gran viaje de la humanidad. Buen balanceo y cabeceo. Roger, cabeceo de la veo. Houston ahora controla el vuelo de Integrity en la misión Artemis II alrededor de la... La integridad AMT alta. Genial. A tiempo, pasando 30 segundos desde el lanzamiento. Integrity pasa el objetivo final de MECO. Control de misión en Houston observa buen rendimiento de los motores principales globales en la etapa central del sistema de lanzamiento espacial. Integrity a 3 millas de altitud, viajando a más de 1200 millas por hora. Tiempo transcurrido de la misión. Pasando un minuto, acercándose a máxima Q. En Ponce de León. Sante, escuchamos fuerte y claro en Ponce de León. ¿Tienes lo mismo? Transferencia de señal de comunicación confirmada mientras Integrity y su tripulación superan la velocidad del sonido. Aproximándose a 90 segundos en la misión Artemis II. Integrity está a 14 millas de altitud, 8 millas de distancia, viajando a más de 2.600 millas por hora. Tiempo transcurrido de la misión a la espera de la reducción de potencia del motor principal al 85% antes de la separación del propulsor de cohetes sólidos prevista en la marca de 2 minutos y 9 segundos. Vemos aceleración, desaceleración. Separación confirmada. Motores principales acelerando. Guía convergida. Integridad, guía convergida, rendimiento nominal, sistema de control de reacción de la etapa superior, listo. Copia todo, Stan. Integridad, cebado del módulo de servicio completo. Cebado del SM completo. 2 minutos y 45 segundos del tiempo transcurrido de la misión Artemis 2, propulsores en Integrity y la etapa superior confirmados en estado listo antes de la cubierta del módulo de servicio. Tres minutos de vuelo. Integrity, 49 millas de altitud, 78 millas de distancia, ahora pasando 5.000 millas por hora. Esperando el desecho del sistema de aborto de lanzamiento. Houston, Integrity. Buen último desecho. Gran vista. Copiado Jettison. TMECO 8-02. Vemos la vela a bordo, Stan. Y Houston te tiene fuerte y claro en TDRS en la línea común. Excelente, Stan. Te tenemos igual. 3 minutos y 50 segundos en el vuelo de Artemis 2, Wiseman, Glover, Cook y Hansen cruzan el límite hacia el espacio con buenas comprobaciones de comunicación. Señales de GPS adquiridas después del último desecho, ahora trabajando en comprobaciones internas para verificar la precisión. El oficial de dinámica de vuelo analizó el tiempo del motor principal. Probe UI, DAX, TRUM, corte, confirmado a los 8 minutos, 2 segundos, tiempo de eco. Integridad, procesamiento de GPS. Excelente, Sam. Vemos lo mismo y tenemos un hermoso amanecer lunar. Nos dirigimos directamente hacia él. Acercándose a los 5 minutos de vuelo, el comandante Reed Wiseman confirma que tiene visuales de su destino. El software de guía, navegación y control por GPS finaliza las verificaciones internas y envía a los canales de navegación. Integridad, 3 motores presionados. Presión de 3 motores. Ahora a tiempo, pasando 5 minutos y 20 segundos del tiempo transcurrido de la misión Artemis 2. En este punto, 3 buenos motores principales son todo lo que se necesita para llevar a Integrity a un objetivo nominal de corte de motor principal, aunque en este momento estamos viendo 4 buenos motores aquí en el control de misión Houston. Integrity a 75 millas de altitud, 330 millas de distancia, acercándose a 10.000 millas por hora. Integridad, se ve bien a los 6 minutos. Lo mismo a bordo, Stan. Buena trayectoria y rendimiento del motor. El oficial de propulsión pronto informará al director de vuelo, Jude Frieding, sobre el plan de apagado esperado en el minuto 7. Integridad, 78 millas de altitud, 460 millas de distancia. Integridad, se espera un apagado nominal. Integridad, copia nominal. Seis minutos 40 segundos de tiempo transcurrido de la misión. El plan de apagado es, como se esperaba, nuevamente el tiempo de MECO se confirmó a los 8 minutos, 2 segundos de vuelo. Siete minutos de misión transcurridos. Reducción de potencia mientras nos acercamos al hito de la opción de aborto una vez alrededor en el minuto 7 con 30 segundos. Ahora a 84 millas de altitud, 650 millas de distancia, viajando a más de 15.000 millas por hora. Integridad, AOA abierto. AOA abierto. La ventana está ahora abierta para una opción de aborto una vez alrededor que apuntaría al amerizaje en el Océano Pacífico, todavía siguiendo el ascenso nominal en este momento. aproximadamente 10 segundos restantes hasta el corte del motor principal de la etapa central del sistema de lanzamiento espacial, a la espera de la confirmación de MECO y de la etapa central. Integridad y MECO nominal, etapa central separada. Vemos lo mismo a bordo, Stan. Ocho minutos y 40 segundos en el vuelo, tenemos un corte nominal del motor principal en la trayectoria correcta rumbo a rodear la Luna. La etapa central se ha separado, ha cumplido su función. La etapa superior del sistema de lanzamiento espacial, la etapa de propulsión criogénica interina o ICPS, sigue unida a la nave espacial Orion. Nueve minutos de tiempo transcurrido de la misión, la tripulación de Integrity, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ahora está en órbita alrededor de la Tierra como el comienzo de su viaje a la Luna. Y Trinity, Houston, mirando hacia los números de PRM hasta ahora según el pad. Copiado, Stan. Números para la plataforma. Capcom, Stan Loves. Recordando a la tripulación que el tiempo de ignición de la maniobra de elevación del perigeo es como se esperaba ya antes de la ignición del propulsor. Ese tiempo es de 49 minutos, 50 segundos transcurridos de la misión. Integridad, bien. Nets, desplegar. Copiado, Stans. Buenas noticias. Integridad, Houston, para la configuración de PWD. Solo un recordatorio, a medio abrir en el secundario. Copiamos eso, Stan. A medio abrir. Pasando 11 minutos del tiempo transcurrido de la misión. Aquí, escuchando la conversación entre Capcom, Stan Love y el comandante Reid Wiseman. Ya pasando algunos hitos, tenemos un buen sistema de despliegue de extensión de la tobera. Eso está confirmado. Completo. También tenemos las viseras confirmadas arriba. Ahora pasamos la fase dinámica del vuelo, que es el ascenso. Los, sus trajes de lanzamiento y entrada, que les proporcionó una capa adicional de protección. Ahora no es tan necesario. Van a levantar esos visores. Y más tarde, en la misión de hoy, comenzarán a salir de los trajes para iniciar algunas de sus tareas iniciales de activación de algunos de los sistemas a bordo de la nave espacial Integrity. Han pasado 12 minutos del tiempo transcurrido de la misión. Nuevamente, la maniobra de elevación del perigeo está programada cerca de los 50 minutos del tiempo transcurrido de la misión, 49 minutos, 50 segundos. Eso es en lo que la tripulación va a estar trabajando. El comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover se centrarán en prepararse para ese hito. Mientras tanto, la especialista de misión Christina Koch y Jeremy Hansen comenzarán parte de la activación de los sistemas de soporte vital de control ambiental. Puede escuchar la confirmación de su activación a través de la red de comunicación Orion a Tierra. Houston, la energía auxiliar C3 en automático nuevamente. Copiado. C3 auxiliar y estamos a 2 minutos para maniobrar. Trece minutos y 30 segundos de tiempo transcurrido de la misión. Vamos a continuar siguiendo a la tripulación de la misión Artemis II. Están comenzando su viaje alrededor de la Luna para verificar los sistemas que nos llevarán a su superficie. Un ascenso increíble. Artemis II está en marcha. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen comienzan su viaje a la Luna. Todavía quedan hitos por venir mientras esperamos el despliegue de los paneles solares y las quemaduras críticas que llevarán a Integrity a una órbita alta alrededor de la Tierra antes de que se enciendan los motores para llevarnos alrededor de la Luna. Mantendremos el seguimiento de Integrity y su tripulación desde aquí en el control de misión en Houston. Pero por ahora, vamos a devolvérselo a ustedes, Megan y Nicole, en el Centro Espacial Kennedy, muy celosos de... para escuchar cómo fue la experiencia del lanzamiento en la costa espacial... Sí, Gary, si la gente recién se une a nosotros, bienvenidos de nuevo a la Costa Espacial, donde acabamos de ver el despegue de Artemis 2 hace 14 minutos. Y wow, qué lanzamiento tan increíble y también emotivo. Tan pronto como el cohete despegó, Nicole, tenías lágrimas en los ojos, yo tenía lágrimas en los ojos y teníamos a toda esta gente a nuestro alrededor animando. Fue increíble. Sí, la energía fue maravillosa. Quiero decir, fue un lanzamiento hermoso, ¿sabes? Tenemos a 4 amigos y familiares camino a la Luna. Es bastante increíble. Sí. ¿Cómo te hace sentir eso como alguien que, sabes, también es astronauta, pero también, como dijiste, amigos? Sí, tan orgulloso de ellos. Sabes, yo, hombre, no tenemos las palabras en el idioma inglés para describir este tipo de evento y orgullo, amor, tantas emociones. Sabes, ellos realmente están rompiendo algunas barreras y, con suerte, como dijo Gary, tienen un largo día por delante. Así que les deseamos lo mejor en todo. Pero hasta ahora, qué hermoso lanzamiento para ver. Sí, regresar a la órbita lunar en más de 50 años, tal vez vayan más lejos de la Tierra que cualquier otro humano antes que ellos. Tal vez vean partes de la Luna que nunca hemos visto antes. Quiero decir, qué gran comienzo para lo que podrían ser todos estos hitos que rompemos en solo una misión de 10 días. Sí, qué manera de dar la bienvenida a la generación Artemis. Ajá, ajá. Sí, ¿cómo te sientes? Quiero decir, vimos algunas tomas hermosas que estábamos cubriendo de, por supuesto, el cohete, por supuesto, la Tierra, alejándose mientras continuábamos subiendo en nuestro ascenso. Pero también algunas de esas tomas de la multitud donde vimos a jóvenes y mayores emocionados, conmovidos por este momento histórico. Hombre, estamos regresando a la Luna para todos y lo vimos hoy, lo vimos en todas las multitudes. Y sí, ustedes acaban de ver esa vista, el amanecer o atardecer, supongo. Acaban de pasar por el borde de la Tierra y se podía ver el sol asomándose. Una de mis vistas favoritas desde el espacio y no puedo imaginar lo que están viendo ahora y no puedo esperar a ver lo que están viendo en unos 5 o 6 días. Sí. Y sabes, yo sé que mucha gente está como, ¿sabes qué? Estoy sorprendido de que este lanzamiento, ahí está, ahí. Y en el primer intento, porque sabemos, como cualquier pequeña cosa, tenemos que tener en mente la seguridad y queremos asegurarnos de que estamos listos para ir. Pero estábamos listos y creo que sorprendió a mucha gente. ¡Qué maravillosa sorpresa en esta noche de miércoles! Lo hizo, ¿sabes? Y también me sorprendió a mí, pero ya sabes, es un testimonio del equipo aquí que ha estado trabajando tan duro en Artemis. ¿Sabes? Con Artemis 1 aprendimos un montón de lecciones, aprendimos mucho del ensayo general húmedo para Artemis 2. Pudimos entrar, arreglar esas cosas. Incluso tuvimos un par de contratiempos hoy, no contratiempos, pero un par de, ya sabes, anomalías hoy para las que el equipo creativamente ideó soluciones. Es solo un testimonio del trabajo en equipo que nos lleva a la Luna. Y así podemos continuar observando a Christina, Ray, Victor y Jeremy en su camino ahora hacia la Luna, en la órbita terrestre y esperando los próximos hitos en vuelo, desplegando los paneles solares de Orión. Así que, Ira, ¿por qué no volvemos con el control de misión y... Gracias, Megan. Nuevamente, nosotros... Estamos siguiendo la acción. Es un día largo. Tienen una serie de procedimientos que deben realizar de inmediato en su cronograma. Y Houston de Integridad, el cruce está a bordo según la demostración del EPS. Copiamos, Houston. Gracias. Cruce de amarre refiriéndose a un... Los controladores de vuelo aquí están iniciando una conexión entre algunas de las baterías a bordo de la nave espacial Orión, permitiendo una distribución uniforme de energía. Este es el equipos de control de vuelo que nos llevaron a través del ascenso de la misión Artemis 2 hoy. En este momento estamos, como ves, pasando 18 minutos del tiempo transcurrido de la misión. La integridad de la nave espacial Orion y el propulsor criogénico interino. El sistema de propulsión está maniobrando la cola hacia el Sol. Es en esta orientación, esta actitud. Una integridad en cualquier lugar, así que no es una precaución momentánea. Y Reed sin acción, lo estamos revisando. El comandante Reed Wiseman está verificando que se está enviando a sus pantallas a bordo de Integrity. El ingeniero de propulsión confirma que no se necesita ninguna acción en este momento. Están avanzando con sus procedimientos normales para prepararse para la maniobra de elevación del perigeo. Y, por supuesto, el despliegue del ala del panel solar antes de eso. Dado a Flames Wong Little Panel Solar es un hito crítico. Continuaremos con nuestra cobertura o siguiendo la misión hasta ese despliegue. El lanzamiento exitoso es solo el comienzo. El despliegue de los paneles solares y la confirmación exitosa de que esas alas de paneles solares están generando energía es un hito significativo y le dice a los equipos de control de vuelo que continuaremos con la misión de hoy. La energía necesita ser extraída para continuar a través de algunos de los próximos hitos. Hasta entonces, la opción AOA abierta que se llamó durante el ascenso, el aborto una vez alrededor, es la opción actual. Y la opción de aborto a órbita ATO se cambiará a un modo preferido en el momento en que las alas de los paneles solares estén desplegadas y aseguradas. ¿Les da a los equipos de control de vuelo un poco más de flexibilidad? La integridad, Houston. Actualización sobre el traspaso de TDRS para su parche. Está bien, danos solo un minuto. Y Stan, puedes leerlo, hay que salirse para... Capier. Roger, TJ Sandover desde a oeste, se espera un segundo antes a las 5 minutos 26 segundos. Está bien, Stan, copiamos un segundo. Antes para 5, 1, 2, 6. Te guía desde a oeste y las sierras están comenzando a desplegarse. Los cuchillos térmicos están disparando. Estamos de acuerdo. Gracias por el informe. Lee el reverso de los informes que acabas de escuchar en la red de Orión a Tierra. La nave Integrity ha maniobrado la cola hacia el Sol. La tobera RL-10, al final del ICPS, está apuntada hacia el Sol y la secuencia de despliegue del panel solar ha comenzado. Con el despliegue confirmado, pasarán varios minutos hasta que estén en lo que se llama en una posición cerrada con pestillo. Una vez que están cerrados y se confirma que están tomando energía, pueden cambiar el modo a ATO y continuar con la misión. La entrega del maestro en la plataforma, ese mensaje significaba la tripulación fue proporcionada. Se proporcionaron al equipo algunos números preliminares sobre cuándo esperar los traspasos entre los satélites de seguimiento y retransmisión de datos. Actualmente orbitan la Tierra a una altitud de 545 millas estatutarias sobre la Tierra. Están en un sistema de comunicación de red cercana a la Tierra. Los satélites de seguimiento y retransmisión de datos, satélites geoestacionarios que están estacionados a unas 23.000 millas sobre la Tierra. Después de la maniobra de elevación del apogeo que ocurrirá más tarde hoy, la maniobra en sí los pondrá en una altitud que supera el rango de los satélites de seguimiento y retransmisión de datos. Y hoy harán la transición a la red de espacio profundo de los satélites de seguimiento y retransmisión de datos. Y hoy harán la transición a la red de espacio profundo. Y para integridad, para mensajes de propulsión, vemos dos mediciones de temperatura justo cerca de la línea. Es ese mensaje momentáneo que viste antes. Vamos a suprimir esos. SMAE, calentador de helio 2T1 y calentador 1T1 se van a suprimir. Integridad, hay que hacer. Ahí vemos lo mismo. Esta es la misión Control Houston, pasando 23 minutos del tiempo transcurrido de la misión en el Artemis 2. Después de un lanzamiento que comenzó a las 5:30, 5:35 y 12 segundos, hora central, 6:35 y 12 segundos de la tarde, hora del este. Ahora mismo la orientación que estás viendo de nuestra visualización de flecha que traduce parte de la telemetría que estamos recibiendo de la nave espacial y la coloca en un modelo para que puedas seguir algunos de los hitos que estamos siguiendo aquí. La tobera RL-10 que ves en el extremo izquierdo de tu pantalla, aunque actualmente no está disparando, esa tobera está apuntada hacia el sol y los paneles solares se están desplegando. En esta visualización parecen estar completamente guardados en una posición. Integridad, nos complace informar que Jeremy ha activado los sensores de oxígeno. Copiado, sensores de O2. Nuevamente, el comandante Reed Wiseman y el piloto Victor Glover supervisando el despliegue de los paneles solares. Y seguiremos los cambios de maniobra de actitud antes del primer encendido del motor ECP a la maniobra de elevación de energía. Antares, Houston, vemos cuatro sierras desplegadas y aseguradas, listas para ATO preferido. Sí, estamos casi allí en el procedimiento, Stan, y vemos lo mismo. Antares, Houston, estamos viendo una discrepancia de 7 segundos entre el MET en Orion y el ECPS. Nos gustaría que nos leyeras el MET de tu barra de estado central y OM para el ECPS en la pila 7. Y están, vemos una alineación absolutamente precisa. MET 20. 25, 14, 15, 16, precisamente alineado con ESCPS-MED. Copiado, gracias por eso. Investigaremos un problema en tierra. Y Houston Integridad, conjunto preferido ATO. Copiado, ATO preferido. Este es el control de misión Houston. 25 minutos, 45 segundos en el vuelo de Artemis 2. Tenemos confirmación de que las cuatro alas de los paneles solares están desplegadas y aseguradas. Esta es la configuración necesaria para cambiar a ATO preferido, lo cual escucharon confirmado por el piloto Victor Glover. Ese modo ha sido cambiado. También hay una discusión con Capcom Stan Love y el comandante Reed Wiseman sobre la alineación de los relojes MIT en la nave espacial Orion. Y el comandante del ECPS, Reed Wiseman, confirmó que los relojes están sincronizados. No hay problemas, van a investigarlo en tierra. Continuamos con la misión de hoy. 26 minutos de tiempo de misión transcurridos y contando. Este es el control de misión Houston. Nos acercamos a los 28 minutos de tiempo transcurrido en la misión Artemis 2. En este punto hemos tenido un despegue exitoso desde la plataforma a las 5:35 p.m. y 12 segundos p.m. hora central, 6:35 y 12 segundos p.m. hora del este. Drush, hemos tenido un buen corte del motor principal, separación de la etapa central y una buena trayectoria para comenzar la misión de hoy. En este momento la nave espacial ha maniobrado cola al sol. Estamos esperando otra maniobra para colocarnos en la actitud de encendido. Aquí es donde el motor RL-10 del ICPS está orientado correctamente para la maniobra de elevación del perigeo. Escuchamos la confirmación de que el tiempo de ignición de la maniobra de reelevación del perigeo ha sido confirmado según la plataforma, lo que significa que fue el tiempo predicho antes del despegue. Integridad para G y C. Estamos activando el canal 1. Antes de que ocurra el corte de la maniobra de elevación del perigeo y se analice la trayectoria para ver si fue una buena combustión. Una buena combustión significa que la combustión se realizó como se esperaba y establece la trayectoria en curso. Para esa marca objetivo de perigeo de 100 millas náuticas. Nuevamente, para aquellos que están con nosotros en NASA Plus y siguiendo nuestra cobertura, continuaremos siguiendo y cubriendo la misión hasta... en realidad continuaremos cubriendo la misión 24/7. Pero terminaremos nuestra cobertura aquí en breve y ahora que el despliegue del ala del panel solar ha ocurrido en NASA Plus y Amazon Prime. Nuevamente continuaremos la cobertura 24/7 en el canal de YouTube de NASA para aquellos que quieran ver todos los próximos hitos. Hay momentos seleccionados donde estaremos regresando a NASA Plus y otras plataformas de streaming. Puedes ir a nasa.gov para encontrar lo último sobre cuándo encontrar esas actividades. Dado que esta es una misión operativa, queremos asegurarnos de que estamos manteniendo la transparencia en la misión y proporcionándoles toda la información sobre lo que está sucediendo en el espacio, mientras Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se dirigen en su misión alrededor de la Luna. Dentro de Integrity en este momento, nuevamente las alas del panel solar se han desplegado. El Integrity está maniobrando hacia su actitud de quemado antes de la ejecución de la maniobra de elevación del perigeo. Supervisar estos pasos es principalmente tarea del comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover. Especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen se centran en parte de la activación del sistema dentro de Orion, a saber, los sistemas de control ambiental y soporte vital. La activación y verificación de algunos de estos sistemas críticos son muy importantes para continuar con la misión, asegurándose de que esos sistemas estén en buenas condiciones y en condiciones confiables para proporcionar el necesario control ambiental y necesidades de la tripulación con humanos a bordo durante la duración de la misión, que se extiende a 10 días de vuelo. Estamos a la espera de una actualización sobre el tiempo de ignición de la maniobra de elevación del perigeo. Debería ser comunicado a la tripulación muy pronto. Antena Houston, números actualizados de PRM cuando estés listo para copiar. Muy bien, Houston. Nosotros estamos listos para copiar. Es 2 segundos antes, a los 4 minutos. 48 segundos. Digo sin cambios a los 26 segundos. Cuarenta y nueve, 48. Digo. Esto es control de misión Houston. Con esa actualización nos estamos acercando a un poco más de 13 minutos desde el momento de la ignición de la maniobra de elevación del perigeo. Ese tiempo actualizado para ser 2 segundos antes fue 49 minutos 50 segundos del tiempo transcurrido de la misión. Ahora pasaremos a 9 minutos 48 segundos. La duración de la ignición, eso es lo que se refería como el TGO, seguirá siendo de 26 segundos. Una ignición de duración relativamente corta nuevamente solo eleva el perigeo de la órbita hoy. Asegurarse de que alcancen el objetivo en ese momento de ignición es la principal preocupación del comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover. La especialista de misión Christina Koch y Jeremy Hansen están activando esos sistemas de control ambiental y soporte vital. En este momento, los cuatro miembros de la tripulación están usando los trajes de lanzamiento y entrada. Kennedy, Houston para Optimus en el PCD. Tenemos instrucciones de actualización de tiempo cuando estés listo. Y Houston, Integrity, copiamos. Las manos están bastante ocupadas en este momento. Creo que te llamaremos cuando estemos listos para eso. Está bien, ese no es urgente. 2 minutos para maniobrar a la actitud PRM. Estamos observando y, de acuerdo, tal vez 90 segundos más o menos. El piloto Victor Glover confirma que esa maniobra... menos de 2 minutos. Una vez más, el objetivo de esa maniobra es orientar el motor principal del ICPS, el motor RL-10, en la orientación adecuada para ejecutar esa quema de 26 segundos. Necesita apuntar en la posición correcta para lograr el objetivo de elevar el perigeo a 100 náuticas. ¿Escuchaste algo del sistema de control ambiental? Activaciones del sistema sobre Orión a la Tierra. Jeremy Hansen activó los sensores de oxígeno. Estarán midiendo la cabina de Orión. Durante todas las activaciones aquí en el suelo, en el control de misión Houston, el director de vuelo Judd Freeling está realizando una encuesta con todos los controladores de vuelo en la sala para ver si estamos en posición de proceder y ejecutar la maniobra de elevación del perigeo. Una vez concluido, Stan Love lo informará a la tripulación y estaremos atentos a eso. Nantara, hay Houston, MCC da luz verde para PRM, pendiente de actitud y sierras. Está bien, copiamos. MCC está listo. Inicio de maniobra. Cuarenta minutos de tiempo transcurrido de la misión. La maniobra hacia la actitud de encendido ha comenzado. La maniobra también se acompaña de la reorientación de las alas de los paneles solares que han sido desplegadas. Tendrán varias posiciones durante la duración del vuelo. Por supuesto, el panel solar está destinado a maximizar la captación de energía del sol. Así que cuando se despliega, estamos en una configuración inclinada de ala de panel solar que se llamaba solar normal. Esto permite que la mayor superficie de las alas del panel solar esté captando energía y cargando esas baterías de integridad, de las cuales se habilitó un enlace cruzado entre las 4 baterías antes de... Pues batería. Que están dentro de Orión. Sin embargo, para la maniobra de elevación del perigeo, las alas de los paneles solares se colocarán en una posición para soportar las cargas impartidas por el motor principal del ICPS cuando ejecuten la quema de 26 segundos. Puedes ver en la animación aquí, las alas de los paneles solares están en movimiento y la actitud está siendo...